La biblioteca. Laura Falcolara, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Estamos en tu biblioteca para hablar de un tema delicado, un tema que, bueno, todos nos lo preguntamos, ¿no? ¿Cómo es la vida después de la muerte, si es que existe algo que podamos denominar como vida? Pero supongo que hasta entre los más creyentes, incluso entre los más rigoristas de la creencia en la supervivencia del alma o de la parte no física del cuerpo humano, no hay dos personas que digan lo mismo. Yo creo que todos tenemos nuestra propia idea de qué hay después, o nuestra hipótesis al menos, y no tiene por qué ser exacta, indudablemente. Y en el libro que vamos a hablar hoy, pues se plantean 40 historias distintas, 40 visiones distintas de qué es lo que puede haber después de la vida. Es un libro que ha escrito David Siegelman, y Sum. ¿Qué significa Sum? ¿El porqué de este título? No sé, es un término que ya de por sí es que tiene muchísima fuerza, ¿no? Sí, pero si te digo la verdad, no lo sé. O sea, porque no es sol, o sea, no es... No es... La verdad es que no, sí, o sea, es una buena pregunta, pero no lo sé, te soy sincera. Se lo podía haber desvelado, pero supongo que lo tiene en su concepto. No tengo ni idea de qué viene el Sum, pero bueno, en cualquier caso sí que es un libro muy interesante, más que te hace pensar. Son 40 historias que son 40 formas distintas de interpretar lo que hay después de la muerte, pero según las vivencias personales de los protagonistas de cada esta historia, sus creencias, ¿no? Hay de todo. O sea, David Eagleman lo que ha hecho aquí es desde, bueno, casos que igual pues él sí que se ha podido encontrar. O sea, todos hemos oído a veces el caso pues de la persona que ha estado en el borde de la vida y la muerte, ha visto el túnel. Hay mil casos que quizás él ha cogido como referente, pero a partir de ahí lo que ha hecho David es plantearse qué podría haber, y a partir de ahí hay historias a cuál más, algunas hilarantes, otras inquietantes, otras realmente que te hacen pensar muchísimo y dices, ¿por qué no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que da pie a hablar sobre un tema que yo creo que en cualquier caso es muy interesante, que es qué hay después. Se trata de un científico, es un neurólogo de la Universidad del Baylor College de Medicine de Houston, de la Universidad de Houston, y bueno, él hace un planteamiento desde su perspectiva también científica y analiza todos los hechos y todos los pensamientos, bueno, pues como un estudioso de la mente, porque en el fondo todo lo que cuenta es lo que está en la mente de las personas, estén acertadas o no estén acertadas, pero en realidad lo que nosotros nos construimos sobre lo que hay en el, una vez que traspasamos esa frontera, es lo más importante, y vivimos únicamente para intentar amoldarnos a ese final, ¿no? Que es... Pues mira, hay una historia, por ejemplo, que realmente me dio mucho que pensar, que se llama Metamorfosis, en la cual él te dice, por ejemplo, que hay tres tipos de muerte. Dice que la primera es pues cuando realmente la palmas, o sea, cuando dejas de respirar. La segunda muerte viene cuando te entierran y te lloran. Y la tercera es cuando nadie ya se acuerda de ti. Entonces él dice que existe en esta historia una especie de purgatorio donde cuando morimos vamos y ahí esperamos hasta que nadie pronuncia por nunca más nuestro nombre. Dice que claro, hay personajes que llevan ahí toda la eternidad. Dice porque son personajes históricos que siempre alguien se acuerda de ellos y los menciona y nunca pueden pasar más allá de ese purgatorio. Dice luego hay gente que sufre la pena de que cuando por fin alguien deja de pronunciar su nombre, se van justo en el momento en que esa persona que ha dejado de pronunciar su nombre, que era el último familiar vivo que se acordaba de él, entra ahí, con lo cual no se ven. Con el fondo, un poquito el mensaje es que los dejemos un poquito respirar, ¿no? Porque tienen que marchar, ¿no? Efectivamente, y eso... Somos nosotros los que los podemos atar. Exacto, a ese mundo, y entonces, ¿no? Hay un caso que es el tercer caso que él plantea, que es un pobre señor anónimo. Dice, dice siempre que me acuerdo, cuando habla de esta historia, dice, del pobre granjero, dice, que en su terreno han construido ahora una universidad, dice, y hay un antiguo edificio que visitan los turistas. Dice, y este señor, pues por lo visto, se quitó la vida o se murió en un río que hay ahí al lado. Dice, como siempre los guías turísticos, cuando pasan por la zona, hablan del granjero que se quitó la vida en el río. Dice, el pobre señor está harto, desesperado, ahí en el purgatorio, porque por culpa de los turistas no puede nunca irse más allá. O sea que, bueno, que más allá de la historia, que bueno, que puede ser más o menos creíble, sí que te da que pensar, es decir, la memoria, o cuando, como decías tú, lo que no dejamos a veces descansar a los muertos porque estamos continuamente acordándonos de ellos y llorándoles. Claro, en este trabajo, además, bueno, hay una una reflexión que parece, por lo que me contabas, que está presente siempre, ¿no? Que en el fondo no buscamos saber qué es lo que hay después de la muerte, ¿no? Antes o después lo descubriremos, y si no lo descubrimos es que no hay nada, evidentemente, sino cómo vamos a quedar vivos en otros, ¿no? Es casi lo que más nos preocupa. Cómo nuestra conciencia, nuestro mensaje, nuestra idea, nuestra forma de ser va a quedar esa huella. Sí, es casi algunos, lo que más nos preocupa, ¿no? Hay algunos de los relatos que versan sobre eso. Hay otro, por ejemplo, que a mí también me llamó bastante la atención, que se llama Espejos, que te dice que realmente nosotros no tenemos todas las piezas de lo que somos. Nosotros tenemos una visión muy limitada de nosotros mismos, y nuevamente nuestra imagen la creamos más en base a lo que los demás piensan y opinan de nosotros. Entonces, este relato lo que sostiene es que la verdadera muerte no es la física, es que cuando tú mueres, lo que hace el ser supremo, quien haya detrás, es juntar todos esos pequeños espejos, todos esos pequeños pedazos de lo que la gente realmente cree, opina y piensa de ti, y eso es lo que realmente te hace morirte, cuando te das cuenta realmente de lo que eres. Uh-huh. Es un poco, yo creo que también te hace pensar esta historia. Sí, y supongo que si pudiéramos ver con un telescopio desde ese más allá, cómo nos recuerda, pues seguramente decimos, ay, si yo no luché por esto, ¿no? Yo creo que a veces nos sorprendería tanto, ¿no?, lo bien que a veces hay gente que habla, porque uh-huh. cuando se muere uno, de repente parece que uno ha sido un santo, y tampoco es así. Sí. O al revés, igual lo que algunas personas opinaban y nosotros pensábamos que nos querían muchísimo. Uh-huh. O sea, probablemente la imagen que... Y eso es lo que pensaban de mí, ¿no? Claro, no, supongo. Por eso te digo que es estaría un poco... Estaría bien meterse en el sí, poder estar en la piel de los demás. O igual, ¿verdad? No, igual sí. Es mejor no saberlo. Claro, ¿no? Claro, desde luego. Igual no... ¿Y de esas 40 historias, alguna más que te haya llamado la atención? Y hay otra también que me gustó mucho, que habla de la reencarnación. Uh-huh. En este caso dice, pues, que nos reencarnamos y que nos dejan elegir en qué podemos reencarnaros o en qué. Y plantea el caso de un hombre que decide experimentar qué se siente siendo un caballo. Y bueno, cuando está en pleno proceso de reencarnación, dice, voy sintiendo pues como la virilidad, la fuerza del caballo. Uh-huh. Empieza a notar pues cómo circula la sangre de forma distinta por mi organismo, y hay un momento que es el último momento de lucidez antes de dejar de ser caballo, de dejar de ser hombre y pasar a ser caballo. Y en ese momento una idea preocupante y sumamente inquietante pasa por su cabeza, y es que cuando deje de ser hombre, deje de pensar, nunca más va a acordarse de lo que era ser hombre. Y dice, ¿y cómo voy, siendo caballo, a volver a desear ser hombre si no sé lo que es? Uh-huh. Dice, y en ese momento también piensa otra cosa. Angustioso, dice, claro. ¿Y qué ser de otro planeta, uh-huh. dice, o de una inteligencia superior, deseó alguna vez ser hombre? Dice, ya no sabe lo que es ser un ser superior. Claro. También es una cosa inquietante, que te hace pensar en la reencarnación, si es que realmente existe. Y lo angustioso etapas. Que es pensar en la reencarnación, en cierto modo, ¿no? Porque luego es muy bonita la idea y volvemos aquí, pero es angustioso porque al principio es... cargas con una culpa, con un karma, o una con penitencia que igual no es culpa tuya, porque si no vas a ser consciente, entonces ¿de qué sirve, no?, tu siguiente vida si no eres consciente de la anterior, ¿no? De todas maneras, ¿no?, a mí me parece muy bonita la idea del karma, me parece, sí. O sea, yo me considero cristiana, pero siempre he dicho que tengo cosas budistas, uh-huh. y me parece que el karma es una lección de vida preciosa. Claro, pero está en la propia vida, ¿no? No hace falta es una reflexión personal, uh-huh. no hace falta pensar en otras reencarnaciones para que la ley del karma, que es decir, siempre es lo que recoges lo que siembras, eso lo tiene uno en la sí, propia vida, llegar... aunque hay tantas y tantas excepciones que se convierten pues en lo que es este mundo muy injusto, ¿no? Y por eso creo que la reencarnación... Pero yo creo que más allá del karma, de lo que te comentas tú, de que puede ser un karma en la misma vida, a mí de lo que me gusta de la reencarnación es el pensar que en un momento dado el que ha sido padre será hijo y el que ha sido hijo será amante. Uh-huh. Es decir, que tú lo que haces es heredar las diferentes relaciones vida tras vida hasta que consigues perfeccionar todo ese tipo de relación con las personas. Y eso sí que es bonito, porque piensas que nunca vas a perder a tus seres queridos, sino que los vas reencontrando vida tras vida, puliendo esa relación. Y eso yo creo que es una ley de vida muy bonita. Es uno de los planteamientos, una de esas 40 historias que plantea David Eagleman en su libro Zoom, que es... estoy viendo aquí las anotaciones, ¿eh? Ya lo he averiguado. Significa ser. En latín. Esta vez no has pillado. No, si yo tampoco lo sabía. Pero que a veces uno... lo bueno que es este mundo de Internet, ¿verdad? Sí. Que tecla uno rápido, hace las preguntas y le salen. Bueno, pues se acaba de publicar en Espasa, uh-huh. en el grupo Planeta, estos 40 relatos bajo ese hilo conductor, ¿no? Que es qué se piensa sobre las posibles otras vidas que tenemos. Escrito, insistimos, por un neurobiólogo, alguien que conoce muy bien la mente y lo que pensamos sobre muchas de estas cosas. Laura Falcolara, directora editorial de Planeta, de los sellos MT, Cúpula, Zenith y Mumas, Minotauro y Esencia. Muchas gracias. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.